¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Adelina? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas por ahí? Voy en busca de mi novio Enrique, que se ha vuelto loco de pena por mí. Voy en busca de mi novio Enrique, que se ha vuelto loco de pena por mí. Son las 12 y Enrique no viene. Son las 12 y Enrique no está. Y me han dicho todas mis amigas que mi novio Enrique ya no vuelve más. Y me han dicho todas mis amigas que mi novio Enrique ya no vuelve a casar.